casa. Si puedes estar en casa para evitar contagios de coronavirus, aprovecha para eliminar los criaderos de mosquitos del dengue. No hay que bajar la guardia. Sus huevecillos sobreviven hasta un año. Ya podrían estar en casa. Por eso lava, tapa, voltea y tira cualquier objeto que acumule agua. No esperemos a que lleguen las lluvias. Repite conmigo. Lavar, tapar, voltear y tirar. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. ¡Aguas con el dengue!